Bay, sale el sol. Y saludo con el sol a Camila porque... El saludo del sol, me encanta. El saludo del sol. Tú cuando tienes sol contigo, pones tus palmitas de las manos hacia arriba para que se caliente. Claro. Si tienes frío, muy bien. No, y me siento feliz cuando hay sol, como que ya el día empieza a coger como actitud, ¿no? Uh-huh. Como... No sé, me emociona, además hoy estamos a miércoles, mitad de semana, la partimos en dos y ya estamos más allá que acá. Sí. Hoy, extrañamente, por cosas de la vida, llegué tarde. No digas eso. Sí, lo voy a decir porque nunca llego tarde. Y es como... Mira, no se sabe, no se sufre. Pero nunca la había sentido esa... porque siempre estoy como que así, es como, ¿no?, una autocrítica que uno dice, me defraude. Sí, como que siempre estoy... llego, siempre soy muy puntual. Y hoy fue como... Oh. Pero no estabas lista todo. Claro. El problema es cuando uno depende de externos. De otros. Ahí está mi crítica. Sí, porque continúa. Yo estaba listica, como todos los días. Uh-huh. Pero en Bogotá el pico y placa es muy fuerte y son 3 días a la semana. Uh-huh. A veces 2, depende pues de del número que te toque. Sí. Pero además de eso, no dan abasto ni el Transmilenio, ni las aplicaciones, o sea, realmente no dan abasto, así que yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me traslado a mi trabajo temprano? Y eso venía yo pensando, ¿cómo será que uno puede hacer cuando todos le fallan en un momento? Hoy me fallaron, todos, pero bueno. ¿Intentaste correr? Sí, en un momento Diana me dijo, ¿por qué no corres o vienes en bicicleta? No tengo bicicleta, Diana. Yo voy a saludar. No me entiende. Es difícil en hora pico. Bogotá es una cosa seria. Ay. Y de paso, pues aprovechamos para saludar a los que están metidos en un tranco en esta hora. Los que no han logrado carro, los que están sufriendo también por moverse. Acá estamos con ustedes. Por lo los menos abrazamos. Sí, sí, entendemos. Uh-huh. Entendemos eso. Bueno, ayer estábamos hablando con Cami. Ella hizo un repaso por objetos icónicos que se subastaron por millones de dólares. Cosas absurdas. Y dijimos, bueno, si tuviéramos mucha plata, lo haríamos, caeríamos ahí. Así que esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Cuál Me es gusta. Ese objeto icónico sí. de un artista o celebridad por el que sí pagaría mucho dinero? Sí, o sea, pensando que usted lo tiene, es como que, ay, me toca vender la casa. No, no, no, no. Usted piense lo que usted tiene todo el dinero, ¿en qué se gastaría la plata? Y si lo pago y no... Y no lo, me importa porque estoy millonario. Para guardarlo, exacto. Me lo pongo, lo que quiera hacer con él. Pero ¿qué le gustaría tener? Ay, no, tantas cosas. A mí me encantaría tener todo lo de las películas, por ejemplo. Tener un cuarto como con todas las, como con todos los objetos icónicos de las películas. O sea, imagínate vos tener, no sé, el carro de Vuelta al Futuro. Eso sería chévere. O sea, en tu sala. No hay comedor. No. La gente entra al carro a comer. Exacto. Sigan, por favor, ya está servido. Exacto. Porque es que el que tiene plata verá cómo almuerza, cómo come, cómo es su comedor. Está ahí en sí. su derecho de decir. Podría ser eso. Uh-huh. Entiendo las personas que compraron los zapaticos de Wizard of Fox. Sí, está bonito. Entiendo porque es que uno lo puede poner así en un, como en un cristal en la pared. Con una buena iluminación LED alrededor, son datos, ¿no? Y ese estilo. Sí. ¿Qué más uno podría tener así que uno dijera? Mira, yo pagaría, pero de verdad, lo que fuera por los cascos originales de Daft Punk. Sí, claro. Sí. Los que usaron en el Alive. Te entiendo completamente. O los blancos. Con los que fueron a los Grammy que ganaron. Porque se vistieron de blanco. Sí, divinos. Todos divinos. ¡Ay, cómo los extraño! Sí, yo tendría todo eso, claro que sí. Uh-huh. ¿Dónde pondría los cascos? Al lado de la sal y el azúcar. Encima de la nevera. Ay, excelente lugar, muy bien. La comida a los gatos y los cascos a los lados sostienen. Claro. O sabes que los pondría para sostener los libros. Ajá, hace una semana salió la noticia que ellos están colaborando con una marca europea y hay unos soportes para libros. Uh-huh. Todo está muy caro. Los tendría para eso. Claro, podríamos tener. Yo podría tener, no sé, una peluca de Dolly Parton también. Podría tener. Me diste ideas. Morticia Adams. ¿Qué? Exacto. Uh-huh. La amo. Y me la pongo y salgo a comprar. Sería, claro, la usarías. A comprar la fruta, los duraznos. Así con el larguísimo. ¡Hola! Sí, así. Llego. Como Morticia me gusta. Uh-huh. Ahí está. Entonces, a opinar, ¿cuál es ese objeto icónico de un artista o celebridad por el que sí pagaría mucho dinero? La canción es When It's Love de Van Halen y suena porque el amor ha triunfado. Porque cosas están pasando con parejas. Ayer Camilo nos contaba de Liam Neeson y de Pamela Anderson, que pues hicieron parte del último remake de ¿Dónde está el policía? Y desde que empezaron a hacer como este... apariciones en público. Exacto, para promover su película, pues se veía ahí algo hace una semana y lo había dicho Pamela como que no. No, somos súper amigos, somos la verdad, es que nos queremos mucho, no sé qué, pero ayer lo manifestamos, Diana. Y pasó, people. Confirmó, dio a conocer que a través de fuentes muy cercanas... Yo quisiera ser algún día esa fuente cercana. Sí, como la chismosa que nadie dice que uno es, pero uno sabe que me es. Den, y yo digo, mira, tengo información, ¿cuánto me pagas? Exacto. Y que sea información buena, o sea, no sea información. No, y con pruebas, fotico, sí, mensaje bien, texto. Porque seguro pagan bien. Entonces, dicen que sí, que ya, que es un romance incipiente, es sincero y está claro que están ilusionados el uno con el otro. ¡Ay, no, hermoso! Ay, está muy bien. Él tiene 73 años, ella 58, como hablábamos, ellos están haciendo parte de la promoción de la nueva película. Pero él está muy bien. Sí, para tener 73 años está muy bien. Y ya... A mí me siento que es como el final del cuento de hadas, que es como si ellos siguen envejeciendo así como juntos con el amor, sería tan hermoso, porque es que él es viudo hace 16 años, uh-huh. Nunca se ha metido con nadie más desde que enviudó. Pamela, sabemos que ha tenido una vida complicada en el amor, y como que se encontraran los dos para cuidarse por siempre, es como, sí, por favor, les pido, denme esta luz de esperanza. Sí, muy lindo, es un amigo, ayer compartió la foto y decían, nacieron hadas. Uh-huh. Sí, es un amor muy bello, ahora... Porque están pasando cosas también frente a esto. También se filtraron unas fotos, salieron a conocerse de Ana de Armas con Tom Cruise. Cogidos ya agarraditos de la mano, ya. Ese cogido, hay un cogido de manos que es una mano normal cuando uno coge al amigo para que no se pierda en la fila. O sea, tú estás leyendo la... Sí, ok. Porque estos dedos ya están entrelazados. Cuando están entrelazados es amor, ¿no? Exacto. O sea, y están entrelazados. Amigo no se coge así las manos. No, nunca. Uno no. Se coge la mano para amor. Ven, sí, vámonos para que no te pierdas. Pero entrelazado es amor. ¿Y ellos están entrelazaditos? Están entrelazados. Creo que estaban caminando por New York, ¿puede ser? Iban caminando, como tú lo dices. Iban para un restaurante, dicen. Esto viene desde hace rato. Bastante rumoreado, cotorreado. Al sur de la frontera en Canadá, gracias por tu pregunta. Sí. Y pues siempre se decía, no, que de pronto sí, que de pronto no. Primero, Ana de Armas, que es ese bizcocho de mujer, sí, que es totalmente divina. Uh-huh. Ahora, Tom Cruise también, pero ya sabemos de Tom Cruise, ya lo conocemos, sabemos por qué huyó Katie Holmes y Nicole Kidman y todas, entonces como que esto será realmente... Alguien preguntaba ayer en redes, eso era, hay dos opciones, una, él decidió salirse por amor de la cienciología, ¿será? Que no creo, porque no yo creo que hasta acciones tiene. Sí. O ella decidió entrar, que tampoco creemos. Yo creo que no, o sea, yo creo que ellos están así como, él como que las engatusa un poco a todas y luego ya es como que, mira, ya entra a la cienciología y ellas dicen no, pero entonces te vas. Y hasta ahí llega, siento yo que puede pasar. Ella en este momento está como en ese stand-by que le dice, no, tranquilo, no tienes que meterte en la cienciología, pero no ha empezado la presión todavía. Y todas chismosas. Bueno, es el momento, es que esta es la sección de eso, la sección del amor. No somos nosotras, esto está saliendo en todo lado, ayer fue la noticia. Pero pues, vamos a ver qué pasa. El amor está por todas partes, Diana. Me encanta. El amor. Celebremos. El amor. Exacto. La gente del pueblo. Gente que nos acompaña. Esta canción es Femisa Gone. Me estaban preguntando a través de redes sociales. Es Addison Rae. Y vamos a hablar de tecnología y también vamos a hablar de cosas que cuestan mucho. Como las nuevas gafas Meta. Sí. Que ha sacado una nueva. Sí. La anterior, la primera versión Meta, la hicieron junto a Ray-Ban. Sí, recuerdo. Bueno, unas gafas muy clásicas de Ray-Ban, muy lindas, muy todo. Y se había vuelto casi que una enfermedad. Todo el mundo quería tener esas gafas. Uh-huh. Y bueno, Oakley ha dicho, un momento, ¿qué tal si hacemos la versión 2.0? Y esta vez lo vamos a hacer con la marca Oakley. Ok, perfecto. Es distinto. Pensé que iba a haber como un contrato de exclusividad. Yo también lo pensé. Para siempre, pero no. Pero está buenísimo. Para siempre, Diana. Gracias. No, además está buenísimo porque tampoco se cierran a otros diseños y otras cosas que a veces esas alianzas sí limitan. Sí, la verdad es que sí. ¿Y están chéveres? Están muy chéveres. Este segundo modelo lo presentaron casi que a finales de junio. Sí. Con unas funciones mucho más avanzadas, con la premisa que es similar a lo que se venía haciendo con Ray-Ban anteriormente. Pero pues son un poco más enfocadas en deportistas. Ya, entiendo. Como más centrados también en que sean, pues que estén como a la moda, que sea un objeto que se use también porque le da un estatus, ¿no?, a las personas. Además de eso, pues ya están a la venta. Ah, ya. Sí, ya están a la venta. Hay unas que son las que están mostrando en este momento, pues la marca, que son la edición limitada. Entiendo. Que esas son las que celebran el 50 años de diseño Oakley, con detalles dorados, los lentes polarizados. Ya la gente está empezando a reservarlo. O sea, es como, claro, como se van a agotar, lo más probable es que hay que, ya las vi, que hay que pagarlas ya, como sea. A ver, el diseño es muy similar a las Ray-Ban. Pero entiendo por el lente, que es como naranja, es muy típico de Oakley, ¿no? Sí. Que es como ese lente que usan los ciclistas o los guaracheros. Porque sí es. Ahora, esto tiene otra función, hay que... No, tiene varias funciones. Primero, y es que incluye una cámara de mayor calidad que captura videos en resolución 3K, que eso es mucho para hacer unas gafas, o sea... Sí. Que además se puede usar, como siempre, sin necesidad de usar las manos. Tiene dos altavoces abiertos, que son como los open ear, que están integrados en la montura, que permiten seguir escuchando también el exterior. Además de eso, tiene autonomía de hasta 8 horas de uso normal, que está muy bien, 8 horas es un montón. Aunque su batería puede durar hasta 19 horas en modo de espera. Si usted no lo está usando todo el tiempo, puede durarle hasta 19 horas. Y pues también incluyen un estuche de carga que permite cargarlas hasta 48 horas de su uso total. También tiene algo que a mí me parece wow, y es que integraron Meta a Instagram. Pues inteligencia artificial. Ah, ok, ya. AI. Todo Meta más la... ya. Y la herramienta se lanzó hace poco también para que usted pueda tener como esa acogida mixta entre WhatsApp y muchas opciones útiles. También va a poder preguntarle cualquier cosa a la inteligencia artificial mientras usted está practicando algún deporte o está haciendo lo que quiera. Entonces, a ver, a mí me parece divertido la inteligencia artificial para esta clase de cosas porque usted no necesita las manos, se comunica con ella y usted puede incluso, no sé, responde a Diana, voy 5 minutos tarde, ¿sí me entiendes? Entiendo. Como sin necesidad de usar ni el celular ni las manos. Bueno, esa parte sí, es que mira, yo siento que estas gafas, si tú las vas a usar, no sé, montando bicicleta o algo, a mí lo que me preocupa es que se genere claro. una distracción de más que termine en un accidente, es porque te está cayendo toda la información, no estás ni mirando, no sé cómo va, cómo es, pero es como mucha, puede ser mucha información. Si las usas, no sé, estás sentado en un restaurante y las tienes, lo veo más sí seguro, entiendo, que tú caminando y tú no te estás dando cuenta, estás metiéndote en esas gafas y no viste que no tiene tapa la alcantarilla, te fuiste. Y te fuiste por ahí, sí, es verdad. Pues realmente lo que ellos intentan es como hacerle más fácil la vida al ser humano. Agilizar tareas, que no necesite sacar algo, sino que ahí está, eso lo entiendo, pero sí. Pero no sé. ¿Las tendrías? Ay, es... Yo creo que si tuviera toda la plata del mundo. Es que no es. Porque es que, mire, están. Las que están en edición limitada cuestan 549 euros. Vamos a mirar ya. Digamos que el euro es. Póngalo 4.700. Bueno, está bien. 4.800 para no pelear. Entonces, bueno. 549. Te costaría 2.635.200 pesos. Exacto, esa es la edición limitada. La que van a ver todo este fin de, pues todo este fin de verano y todo, que están como las más normalitas, cuestan 439 euros. Aunque yo pensé que sí iban a ser más caras. ¿Más costosas? Sí. A mí ya me parece costoso igual. 2.107.200. Ahí está. Exacto. Si quieren. Pero me parece chévere, o sea, por ejemplo, está haciendo, no sé, está corriendo en la máquina para hacer ejercicio y usted le dice, ay, no sé, pon esta canción o dame una rutina para hacer ejercicio, alguna vaina de esas, chévere. Si usted de pronto está, no sé, en las montañas, que le ayude con Waze, no sé. Como una brújula, una guía para sí, esas cosas sí. Pueden funcionar mucho. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Si alguien las llega a comprar, por favor, las usa, por favor, cuéntenos cómo le va. Están lindas, son blancas. Sí. Con el lente blanco, naranja. Me gustan. Está bien. Mira tus encinas. Sí, sí. Voces que extrañamos y la de Dolores de Cranberries Dreams en una nueva hora en Mañanas. Qué voz la de esa mujer. No. Y bueno, está pasando en estos momentos, se está despidiendo al príncipe de las tinieblas. Que para ser el príncipe de las tinieblas sí quedaba luz, ¿no? Sí. Increíble. Todo lo que hizo, pues estaba planeando desde ayer, se dieron a conocer detalles de cómo iba a ser este adiós. Y sí, procesión fúnebre en Birmingham, su ciudad natal, por el centro urbano, permitió que los fans se despidieran de su legendario e icónico cantante de Black Sabbath. Murió el 22 de este mes a los 76 años. La BBC informó que el cortejo partió a la 1 de la tarde, hora local. Recorrió Broad Street hasta el llamado puente de Black Sabbath. Sí. Ahí estaban sus fans con flores, mensajes, objetos en memoria del artista. Esto llega a un funeral privado que ha sido organizado por el ayuntamiento del lugar en coordinación con la familia y también ha financiado el evento. Eso lo compartió también la BBC. Los actos incluyeron música en directo a cargo del grupo local Boston Brice. La municipalidad ha animado a los asistentes a acudir con antelación porque se llenó, cerraron calles. Claro. Las personas que no pudieron asistir tuvieron la posibilidad de seguir los actos mediante una retransmisión en directo. Es que, además, ¿estuvo la familia también? Sí. Además del desfile, los ciudadanos van a poder dejar también sus condolencias en el Museo y Galería de Arte de Birmingham, donde está la exposición Ozzy Osbourne Working Class Hero, que fue inaugurada por su esposa Sharon el mes pasado. Increíble, ¿no? Ya estaba todo tan organizado. Eso mismo pasó cuando, ¿usted se acuerda cuando se murió Cerati? Sí, claro. Cuando se murió Cerati, o realmente cuando lo desconectaron, sí. Pues, en la 9 de julio, que es una de las autopistas más importantes de Buenos Aires, por ahí pasó, estuvo recorriendo Buenos Aires como toda la mañana. Entiendo. Habían carros detrás, la gente salía a las calles a aplaudir, no sé qué, pero a mí lo que más me impresionó, porque a mí me tocó cuando se murió Tesserati, que yo vivía allá en Buenos Aires, es que todo ese día, desde la mañana hasta la noche, cualquier lugar, cualquier callejón o rincón que tú pasabas en Buenos Aires, estaba sonando Cerati. O sea, eso a mí todavía me acuerdo y me erizo, porque era increíble. Ese día, obviamente, todo el mundo siguió la caravana funeraria y demás, pero los que de pronto tenían que hacer más cosas, era como una obligación, era una ley. Tener a Cerati. Tener a Cerati en sonando, a todo fuera, volumen, en todo lado, en cualquier restaurante, en edificios, en sus casas, en todo lado sonaba Cerati, desde la mañana hasta la noche. Ese fue el único día que todo el día sonó Cerati. Qué fuerte. Sí. Y seguro. Seguro está pasó. Está pasando acá también. Bueno, ahí está. El adiós al príncipe. I've been waiting such a long, long, long time to feel it swallow. Una carta. Imagínate, es que una carta. Muy bien. Sí, una carta. Sí, es una carta. Una canción que queda perfecta. Yo no sé si tú te viste el Interestela 555. Sí, claro. Ay, claro, mira. Claro que sí. Qué precioso Daft Punk que llega con Digital Love. Hoy con pregunta, ya que hablábamos de los cascos hace unos minutos, ¿cuál es ese objeto icónico de un artista o celebridad por el que sí pagaría mucho dinero? Nuestra pregunta del día, ustedes sí pueden contestar en nuestras redes sociales. Cami, cuenta. Adriana dice algo que tomó su mano. Dice, si fuera millonaria compraría la máscara original de Darth Vader. Ok, sí. Sí, sí, sí, sí. Y ella dice, este body de Madonna. Y es el que es puntiagudo, como ya, tiene el color piel. Sí, ese yo también lo compraría, pues ojalá me quedara. ¿Te lo pondrías para salir comprar espárragos? Estaría yo así, a desayunar mercando así, con mis superconos. Eso, es que hola. Clara Hernández dice, el sombrero de copa de Slash. Sí, ya entiendo, claro. Juliana Pérez dice, el diamante Hope. Sí. El anillo original de la película El Señor de los Anillos. Ay, muy cool, sí. Y el ukelele de Is. El hawaiano. Sí. Listo, sí. Perfecto. Dice Jimmy también que si pudiera y aún existiera, compraría el vinilo. Y el vinilo. Es el la mitad vinilo de la semana, ya uno empieza. Yo dije carta, tú dices vinilo. Vinilo. Que yo tengo igual, ¿no? Mis problemitas. Este vinilo que firmó Fatboy Slim en un toque que hizo en una playa por allá a finales de los 90, que fue su inspiración para ser DJ, y claro, también te entendemos. Martín Páez dice algo que me encanta. El Porsche de Janis Joplin. Sí, imagínate tenerlo. Uno tener cualquier Porsche. Y ese sí uno lo saca, así sea a la esquina de la panadería. Mira, yo también quisiera tener tamales. Independientemente si es de Janis o no. Y una más. Dice también Camilo, la camiseta que utilizó Pelé en la final del Mundial de México 70. Claro que sí. Ahí estamos con él, es cierto. Sí. Y también tenemos información para todos ustedes, muy importante, porque pueden recorrer todas sus facetas con la Ford Escape, completamente híbrida, energía que se renueva para que nada los detenga. Pueden cotizar la hora y recibir sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de 15 millones. Consulten términos y condiciones en Ford.com. Don't Speak, canción perfecta para esta hora, también para el día que hace. Si usted está en medio de un trancón, acá lo estamos acompañando con buenas canciones, con información. Y si le gusta el terror, ha llegado su momento, porque varias cosas están pasando. Primero, la película que estamos programando con Camila para ir a ver desde 1995. ¡Dios mío! Tiene calificación en Rotten Tomatoes en estos momentos del 100%, Camila. No quise entrar más allá porque no quiero spoiler ni nada de eso. Necesitamos realmente llegar sin preparación alguna. Para podernos asustar. Sin saber qué es lo que va a pasar. Entonces, por ese lado, ya. Ya. Llega el 6 de agosto. ¡Ay, ay, ay! Y el 7 llega Freaky Friday. Todo lo que todo está pasando. Está pasando todo. Y tú llegas también con noticias de serie de terror. Que yo creo que es la serie de terror más traumática que pudo haber tenido las personas que crecieron en los 90s. Uh-huh. Cuando los domingos pasaban La Cosa o It. Sí, señor. Pues ha vuelto. Esta vez como serie, la encargada va a ser HBO, que va a empezar a calentar la temporada de Halloween con un nuevo teaser que salió ayer, un teaser trailer, en el que se empieza a retroceder al el ciclo del terror de Pennywise, el origen, el payaso. ¿Cómo se...? Exacto. Muy bien. Entonces, primero, vamos a tener a Stephen King por todo lado, hasta en la sopa, porque además de que va a volver este año... con It, bienvenidos a Derry, que es la nueva serie precuela de It. Pues va también a traer varias adaptaciones que en un minuto le voy a contar. Listo, señor. Para que usted no se las vaya a perder si es amante del terror. Sí. Entonces, It, la nueva precuela. La serie nos va a hacer retroceder hasta los años 60. Uh-huh. En esta ocasión, pues, se va a conocer los habitantes de Derry, de este pueblo. Se va a conocer también cómo fue creado Pennywise, o sea, el origen de Pennywise. Pues por lo que vi, sí. Con una sonrisa. Ajá, y él hacía. En una vitrina. Como en una vitrina, como en una tienda, sí, pareciera. Sí, sí. Pero no sé si él ya está joven, si es él, pero yo creo que sí, porque tiene la sonrisa de Pennywise. Ah. Entonces, por ese lado, bien. Bien. También va a mostrar el comportamiento de las personas en esta nueva ciudad y ya se habla del elenco. Hay nombres importantes, va a estar Bill Sackard, Taylor Page, Giovanna Depo, Chris Chalk, James Remar, Madeline Stowe, Chad Rook, Rudy Mancuso, Stephen Ryder, Jake Godson. Bueno, hay buenos nombres, ya está listo todo aparentemente. Y pues con esta nueva precuela de Bienvenidos a Derry, pues va a recuperar como ese guiño que no vimos en las películas, porque por más de que esto lo haya hecho Stephen King y demás, pues hay muchas cosas que, por más de que estuvieron descritas y fueron muy importantes en las novelas, en las series de pronto fueron olvidadas o no fueron incluidas. Uh-huh. Con esta nueva precuela, la idea es poder disfrutar de cada uno de esos detalles. Y llenar esos vacíos. Claro, ay, que al lector de la novela le hicieron falta, pues con esta va a ser como, vea, guiño a los fanáticos de la novela, porque va a aparecer todo y no se va a eliminar ningún detalle, que eso también es buenísimo. No sé si tú te viste el teaser. ¿Qué te pareció? Me pareció. Además que sé que están también las personas que hicieron Stand By Me, o está por lo menos inspirado en eso, que fue una película también que da origen a muchas cosas. También se habla de esa película como inspiración para Stranger Things, que es como este conjunto de amigos. Uh-huh. Que pasa igual con It. Con It, los amiguitos, uh-huh. Y luego que se meten pues en todo. Van a ver en esta nueva precuela las alusiones a la prisión. Ya. Que no son una rareza en Stephen King, y como lo decimos en las novelas, sí están y son muy importantes, y esta vez pues ya se optó por incluirlas en la nueva precuela. Uh-huh. Y para los que estaban pendientes de qué es lo que va a pasar con Stephen King este año y por qué está tan importante y por qué no lo vamos a encontrar en todo lado, porque es omnipresente, pues primero porque va a estar... Hay nuevo libro, ¿cierto? Claro, es rey de Halloween, porque ahí es donde va a empezar. Uh-huh. It. Además de esta serie, va a estrenar películas como La Vida de Chuck... Sí. La Larga Marcha y The Running Man. Bien, perfecto. Todo este año, o sea, este año es bien terrorífico y vamos a tener a Stephen King hasta en la sopa. Me encanta. Bueno. Yo vi el teaser. ¿Te gustó? Sí, me genera ese miedo que de pronto no tuve en la película. Como que a mí la película no me generó tanto miedo, en realidad, que a la gente le fascinó. A mí me daba mucho terror la serie de los 90. Y o sea, esto sí te lleva a ese lugar. Siento que me va a llevar a ese lugar. Perfecto. Lo siento así, turbio. Además que sí sale lo que tú estabas hablando del elenco, el que lo hizo. Billy Skarsgård es él. Que es el verdadero. Ese me daba mucho pánico porque era como un payaso mal hecho y muy asesino. En cambio, este Pennywise, el de la película, era más bien un personaje como muy ficticio, ¿no? ¿Tú te viste Nosferatu? ¿Nosferatu? No, puede que no. Él sale ahí. ¿Sale ahí? Esa película es brutal, yo la amé mucho, la vi dos veces. Por eso, primero me la voy a ver. Por favor, búscala. La voy a buscar. Pero segundo, yo tengo un trauma con It, la serie de los 90, que pasaban en televisión por cable los domingos, porque hay una escena en la ducha. ¿Tú te acuerdas de esa escena en la ducha? Cuenta. Cuando se está bañando el personaje, que no me acuerdo el nombre. Bien. Se está bañando y empieza a ver que sale sangre de la ducha, sifón. Como el sifón, y él abre como la cortina de la bañera y hasta afuera Pennywise. No, mira, yo no puedo con esa escena, todavía me destruye la psiquis. Necesitas ver entonces esto para saldar. Por sí, porque la película no me dio eso, pero creo que esta serie sí. Se viene en casa. Doja Cat, que volvió a hacer noticia. Doja. Nuevamente siendo Doja, activa en redes sociales, especialmente en TikTok. Ahora se volvió viral nuevamente porque se burló del anuncio de American Eagle de Sydney Sweeney. Que ha sido tan polémico, ¿no? Sí, por muchas cosas, por los genes, por ser blanca, rubia, ojo, la supremacía. Entonces también pues se ha hablado de eso, gente que también decía que cómo era posible que ella pasara todo su éxito en su belleza, ¿no? Miren sus películas, las series, va más allá de eso. Yo me siento contrariada con esto, porque yo entiendo evidentemente que la belleza pues es tan subjetiva, para lo que una persona puede ser hermoso, para otra de pronto no. Es como el arte, cada cual le da como lo exacto, el visto, ¿no? Como que hay gente que yo digo, a mí me encanta la belleza exótica. Sí. Que es como la mujer que no es tradicional, pero tiene unos ojazos o tiene un pelazo. Como que esa belleza a mí me encanta, pero también soy capaz de admirar las otras bellezas, ¿sí me entiendes? Como entiendo. Cuando pasó todo lo de American Eagle, yo veía esto y me parecía normal. O sea, es una mujer que realmente es hermosa, que tiene una figura increíble, que además también es reconocida por su trabajo, que ha hecho muy bien, y yo no esperé que fuera tan polémico porque es una mujer hermosa. Es que siempre hemos buscado mujeres hermosas que representen las marcas, como en su momento Claudia Schiffer, que también era blanca, ojiclara. Si me entiendes, como que sí. Y es una marca que por tradición es así, entonces busca esa norma. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que en los últimos años ella, la marca ha incluido personas de todas las razas, personas de todos los tamaños, como, ¿sí? Y creo que cambiar ahora a una mujer totalmente linda y pues en esa perfección a que la hemos puesto, se ha vuelto escandaloso, pero entonces estaría bien entonces poner otra mujer que no fuera tan linda. Es que Sydney Sweeney va a seguir siendo hermosa. Y la buscaron por eso. Igual ayer estábamos contando también lo que pasó con Vogue y con Guess. Exacto. Que pidieron una mujer crear perfecta que no existe. Es de inteligencia artificial y con estos rasgos. Igual entonces también hablábamos de muchas reacciones de varias modelos que también decían se ha trabajado durante un tiempo para eliminar esta imagen de mujer perfecta. Pero si la quieren contratar para una campaña, está bien, es un negocio y va por ese lado. ¿Qué pasa? Ella sale en una de estas piezas comerciales hablando de los genes y Doja pues compartió un video como su propia versión exagerando intencionalmente el acento. Ay, sí. Fue medio cringe. Sí. Fue cringe. Ahora, No es casual, ya que, digamos, lo hace con este acento sureño. Ese lugar está también conocido por ser muy conservador. Se habla mucho de racismo también de ese lugar. Pero no es peor hacer una burla a una persona que simplemente la contrataron para hacer un trabajo. Ahora, por otro lado, ella sale diciendo eso y hablando de los genes, y cuando publica este video, varias personas entraron a decir que ella no era la más indicada para hablar sobre racismo. ¿Esto por qué? Porque hace unos años atrás se descubrió que supuestamente la cantante participaba en salas de chat de extrema derecha con hombres que, según se mencionaba, eran supremacistas blancos. ¿Ves? Es que es tanta incoherencia, eso es lo que no entiendo. Cada cual se va poniendo en su lugar, depende de lo que esté pasando, ¿no? Cuando sale esto y ella queda en evidencia, comparte unas disculpas, entiendo mi influencia de impacto y me estoy tomando esto muy seriamente, los amo y lo siento por hacerlos enojar o dañarlos. Entonces, si tienes un pasado así, que necesidad también de... No lo hagas si tienes... No sea... Bueno, no exacto. No. Y a mí el tema de los genes me parece, es que si ustedes se ponen a ver, nosotros somos una mezcla de todo. O sea, eso de los genes y de la supremacía blanca y todas esas vainas, primero, están alejado a lo real porque no existe una raza que sea totalmente blanca. No es como yo soy pura porque soy totalmente blanca. No, todos somos así, mesticitos. Todos estamos combinados con todo el mundo. No sé, a mí eso me parece ahora, tan violento. Ahora, el comercial igual también lo dice. Claro. Sydney Sweeney, entonces de ahí se agarra ella. Así que bueno, seguro se la van a encontrar a Doya y el video, pero... Ay, no sé, eso me parece violento incluso, me parece más violento que la pobre Sydney Sweeney. Sydney haciendo su campaña ahí. A place in the city, a chair in the bed, I cover up all the mirrors I can't see my... Necesario escuchar hoy a Jason Brass con Butterfly. Y también necesario que sepan que si están cansados de que su consola o PC los deje en la mitad de la partida, pues pueden cambiar su consola o PC usada por un nuevo compu gamer de última generación. En Alcostricatronics reciben un bono de 400 mil pesos para que se ahorren un billete en su nuevo computador gamer con procesador Intel Core. Se pueden llevar dos juegos gratis y más. No dejen pasar esta increíble oportunidad. Pueden visitar su tienda Alcostricatronics más cercana hasta el 31 de julio. Y nos vamos con opiniones. Hoy estamos soñando con ser millonarios. Exacto. ¿Y en qué gastarnos esa platica? ¿En qué cosas usted se gastaría eso realmente? Cosas, objetos icónicos de celebridades, artistas, lo que usted quiera. Dice Cristian Henao, el micrófono de Steven Tyler. Sí, oh. Aunque a mí, ¿sabe cuál me gustaría? El micrófono que está con el labial de Selena. Ya sé cuál. Uy, es. Uy, que tiene ese labial pegado todavía en ese micrófono, sí. Imagínese eso. Imagínate ahí. Que alguien no entiende, o tú en un día de locura lo limpias porque entonces estás haciendo así tu, ay, esto tan sucio. Eso podría pasar. Sí, Robot dice, la guitarra de Kurt Cobain de los MTV Unplugged. Sí. Uy, sí. El saquito. Mira, las que yo gafas, siempre quise el saquito. Las gafas blancas de Kurt Cobain. Yo siempre quise ese saco. Mira, hay varias cosas saldrían. Ese saco es divino también. Sí, grisecito. Ahí. ¿Ves? Lo que nos falta es plata, Diana. Dice Cintia, el turbante de Aretha Franklin. Sí. Claro. También. Dice, Chupet, bueno, en verdad lo dice Abby Prince. Dice Chupet, que es la gata de Karl Lagerfeld. ¿Ya? Bueno, sí, aunque esa gata es súper brava, ¿no? Para que sepan. Pero ella con amor, ella es supremamente brava. Bueno. Dice por acá, Felipe, el típico, y también tomo tu mano, el guante de Michael Jackson. Claro, sí. Ese es como uno de los que más la gente quiere. Esa sería una subasta brava. Esa es una subasta porque bravísima. Mucha gente con plata daría. Lo que fuera por tener eso al lado de... Uh-huh. Del router del wifi, ahí. ahí ponerlo. Edith dice el vestido blanco de Marilyn Monroe. Sí, ayer sí. Hablamos de ese vestido, es el que salió en las subastas que tú nos contaste. ¿Ese fue el que ella cantó? Ese fue el de Happy Birthday, sí. Mr. El vestido blanco es cuando ella se le sube. Ya, ¿te acuerdas? Está paradita en la reja, sí. Exacto, dice por acá, Coboso dice las botas de Pedro el Escamoso, ¿las puedes conseguir todavía? Por cualquier lado. Esas las puedes conseguir también. ¿En serio? Mira qué curioso. Además que uno no lo ve como un objeto de colección. Pero mira, para él está bien. Importante. Dice Andrés, la camiseta de John Cena en el último WrestleMania. Sí, es que John Cena igual vendería cualquier cosa. Angie dice las gafas de Ozzy. Hoy vi que estaba Kelly Osbourne con sus gafitas, con las gafitas de Ozzy. Están saliendo imágenes del momento. No, Sharon súper destrozada y al lado también está muy triste Kelly, pero está con las gafitas de Ozzy. No me había dado cuenta de eso. Qué dolor. Ahora, también ayer fue noticia, nosotros hablábamos de uno de sus discos, que Crazy Train llegó al top 100. Por primera vez en su historia. Increíble. Es que ayer o anteayer me estaba viendo como las canciones más sonadas en el mundo, en el top global. Y estaba. Está Black todo Sabbath. Black Sabbath. Sí, claro. O sea, obvio, impresionante. Claro que sí. Y sí. Una más. La última y es. Cintia dice una prenda de Snoop Dogg. Sí. Aunque yo creo que él tiene cosas más icónicas. No creería yo. Una